Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre el lenguaje radial. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de capacitación de Radio Comunitaria de la Aguaribay y Puntos de Cultura. Seguimos hablando de lenguaje radial, quien les habla Victoria Zavala en compañía de Sebastián Juliá. Vamos a comentar un poquito también, volvemos a recordar qué son los Puntos de Cultura. Es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales que llevan adelante organizaciones y redes comunitarias en el territorio nacional. Te cuento que hoy es el programa uno de los programas que más me gusta. Porque, ¿sabes por qué? Porque no vamos a hablar tanto. Vamos a escuchar un montón de cosas bonitas. Y especialmente para la gente, creo que también. Claro, sí, porque ya nos viene escuchando como rato. Menos mal que dura media hora, porque nosotros somos... De explayarnos bastante. De audios largos, sí. De explayarnos. ¿Cómo andas, Vicky? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contenta con esta capacitación y feliz porque sé que le va a llegar a mucha gente y seguramente en el 2021 esta radio va a explotar. Recuerden que al 261-305-7484, si quieren la capacitación entera, nosotros trabajamos mucho con el término de copyleft, como dicen los amigos de Radio Tierra Campesina. O sea, no tiene derechos de autor, sino que esto es conocimiento, esto es cultura, esto es radio comunitaria y todos, todas y todes podemos hacerlo. Bien, vamos a arrancar para que nos cuentes un poquito, Seba. Estas podemos decir como decorar los programas de radio, decorar nuestra grilla, nuestra programación, y especialmente vamos a hablar de qué es la artística. Bueno, la artística, como vos bien lo decías, y me parece que es una definición, es todo lo que... has aprendido bastante. Esto no es un paso para la nada. Tiene que ver con eso, con la decoración, con el maquillaje, con vestir a estos programas de radio que hacen que no... Que tal vez están compuestos, tal vez no, están compuestos por los cuatro elementos radiofónicos, que para los que no escucharon el segundo programa, la palabra, los efectos de sonido, la música y el silencio, pero que son cosas o grabaciones que por lo general están grabadas casi en su 100%, que hacen, que alimentan las formas, que alimentan el estilo, que hacen a la estética del programa. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, hagamos artística del programa, vamos a estar hablando de una apertura, de varios que vamos a profundizar ahora, pero que tienen que ver con eso, con darle colores, ponerle matices, generar más voces, decorar ese programa para que sea más ameno y más entretenido para aquellos que lo escuchan. Bien, para que lo entiendas lo que explicó Seba, vamos a escuchar un poquito de artística de Radio Comunitaria La Guaribay. A continuación nos vamos con un tema y después volvemos para hablar de la campaña. ...210 años pasaron de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires... ...210 años pasaron desde que Mariano Moreno dio el puntapié inicial para un periodismo libre... Hoy, domingo 7 de junio, se celebra el Día del y de la Periodista. Lejos de aquellos ideales, los medios hegemónicos tergiversan la información a conveniencia, y ahí es donde nos hacemos fuertes, siendo un medio comunitario, un medio con pluralidad de voces, un medio independiente, un medio sin censores y un medio que es de la comunidad. ¡Feliz día, periodistas! En especial a los que hacen del aire de Radio Comunitaria La Guaribay una herramienta para la transformación. El pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Este día tiene como objetivo expresar una oposición a los abusos y a los sufrimientos a los que son sometidos algunos adultos mayores. Queremos vivir en libertad. Queremos disfrutar de la vida sin atropellos. Queremos sentirnos plenos. Queremos respeto, amor y paciencia, porque somos un puente entre generaciones, porque sembramos y vimos crecer nuestros frutos, porque es tiempo de decir basta. Acá estamos, esto es lo que somos. Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada. Acá estamos, esto es lo que somos. Cuando te levantas, te amo. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces. Por primera vez, un amanecer bonito. Quiero y necesito tú y yo. Por primera vez, un amanecer bonito. Sentido, amor, lo que quiero y necesito, yeah, yeah, yeah. Por primera vez, un amanecer bonito. Volvimos después de haber escuchado esa artística maravillosa de La Guaribay y esa música hermosa que está pasando nuestro querido operador. Ahora, como hicimos el avance y el adelanto, vamos a hablar de la campaña. Bien, la campaña tiene que ver con, por lo general, cuando hablamos de campaña y se nos viene, a ustedes se les debe venir lo mismo que se nos viene a casi todos a la cabeza, que es una campaña política. No. No estamos hablando de eso. Pero tiene que ver con cuando uno hace una campaña, intenta generar el cambio de la opinión de aquel que lo escucha. Entonces, cuando hablamos de campaña política, hablamos el cambio de opinión que deseamos hacer, es que aquel que nos está escuchando o aquella que nos está escuchando vote a ese candidato. Cuando hablamos de campaña, también podemos cambiar otro tipo de actitud. Por ejemplo, una campaña sobre el uso del cinturón de seguridad. Uh-huh. El objetivo es que todos aquellos que la, y aquellas que lo escuchen empiecen a usar la, el cinturón de seguridad, porque concientizamos de que es un factor de seguridad vial y que salva vidas. Entonces, lo que queremos lograr con la campaña es que esa persona empiece a utilizar medidas de seguridad cuando va en un auto. Unas muy comunes que hemos visto, que hemos escuchado, perdón, y que vamos a escuchar algunas ahora, es sobre la campaña del coronavirus. Cómo nos lavamos las manos, medidas de seguridad y todo lo que tenía que ver con la protección personal. Escuchamos dos o tres y ahí volvemos y seguimos hablando sobre campañas. Noviazgos libres de violencia. Si te exige tener relaciones sexuales o no usar preservativo es violencia. Si te separa de amistades o familiares que no les gustan, es violencia. Si quieres saber a dónde vas, dónde estás, con quién hablas, qué te pones, es violencia. Te hace creer que vos tenés la culpa de sus actitudes, eso es violencia. Si te critica, ridiculiza y habla mal de vos, es violencia. Si algo de esto te sucede, pedí ayuda al 144. Pedí ayuda al 144. Pedí ayuda al 144. La violencia en una relación de pareja se refiere a toda acción u omisión que daña tanto física, emocional como sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. La violencia en una relación de pareja. Para ello, se pueden utilizar distintas estrategias que van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil o los golpes. Una producción del CAE del Centro Educativo Arcoiris y Radio Comunitaria El Aguaribay. Desde el Centro Educativo Puentecitos se busca llevar tranquilidad a nuestra comunidad. ¿Qué hacer si un vecino contrae coronavirus? Respeta su intimidad. No presenta riesgo mientras se encuentra aislado en su casa. No comparta sus fotos ni divulgue su información en las redes. No especule sobre su salud. Ofrece ayuda si tu vecino la necesita. Recordá que la solidaridad en estos momentos es fundamental. Si tenés COVID-19 o presentás síntomas, comunícate al 0800-826-843, línea gratuita. La Fundación Coloba te recomienda que te quedes en casa, mantener contacto con tu médico, no compartas artículos personales, higieniza bien tu hogar y lavate las manos con frecuencia. Recordá que la solidaridad y la empatía nos salvan. Bueno, ahí escuchamos algunas campañas que tienen que ver con el coronavirus, pero también son muy recurrentes, por ejemplo, las de, en el caso particular de Radio Comunitaria Le Guaribay, son muy recurrentes las de violencia de género, la de ni una menos, la de los cuidados que tienen que ver con las primeras infancias. Y lo la importa, de cáncer de mama la, que estuvo... La de cáncer de mama, ¿la podemos escuchar? Uh-huh. Escuchemos eso. Hola, soy Renata. No me hago el control mamario porque no uso corpiño con aro metálico. Hola, soy Vanessa. No me hago el control mamario porque no tengo antecedentes familiares. Hola, soy Gabriela. No me hago el control mamario porque dicen que duele. Hola, soy Ángela. No me hago el control mamario porque no tengo tiempo, no tengo síntomas. Hola, soy Milagros. No me hago el control mamario porque me da miedo. Hola, soy Aymara. No me hago el control mamario porque no tomo pastillas anticonceptivas. Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama. Detectado a tiempo, es curable. ¿Sabías que hay diferentes síntomas para detectar el cáncer de mama? Algunas personas lo pueden sentir y otras no. Si llegas a notar cualquier cambio en su forma, tamaño, dolor, incluso la aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo, secreción del pezón que no sea leche, también puede ser sangre, consulta a tu ginecóloga o centro de salud más cercano. 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El mejor remedio es prevenir. Tócate para que no te toque. Una producción del Centro Educativo Puentecitos y Radio Comunitaria de la Guaribay, Fundación Coloba. Perdón al operador que ahí le hicimos el salto de un cronograma a otro. Lo que no se debe hacer porque no lo tenemos en el guión. No estaba en el guión, pero bueno, nuestro operador siempre está ahí como medio pulpo. Bueno, ahora, como le decíamos, ¿cómo hacer una campaña? Primero nos planteamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y volvamos a la anterior que acabamos de escuchar. Concientizar sobre el cáncer de mama. Ese es el objetivo. Luego vamos a escribir un guión. Así como dijimos que escribimos un guión para... un programa, también escribimos un pequeño guión para esta campaña. Entonces decimos qué voces qué vamos a decir, lo primordial. Vamos a hablar de los cuidados que hay que tener para hacer antelación frente a los síntomas del cáncer de mama, los estudios que se tienen que hacer, los controles, bueno, todo lo que tengamos que decir lo ponemos en un guión. Y después vamos a sumar qué voces van a articular esa campaña. Si va a haber una locutora, locutor que va a llevar toda la campaña, si va a haber muchas voces, si va a haber una, dos o muchas, como decíamos, si van a ser voces femeninas, voces masculinas, otras voces, digamos, y ahí empezamos a entender cómo es el contexto general. Pero por sobre todo son tres cosas: entender el por qué lo hacemos, porque queremos que concientizar sobre el cáncer de mamas. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer a través de un relato leído y con varias voces. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque primero entendemos que es fundamental concientizar contra el cáncer de mamas y porque queremos generar conciencia en los cuidados que tienen que ver con eso. Le vamos a dejar ahora escuchando dos campañas más que tienen que ver con violencia de género, y a la vuelta seguimos hablando de artística radial en este Radio Comunitaria La Guaribay, capacitaciones de Punto de Cultura. Controlarte no es quererte. Intimidarte no es quererte. Manipulación no es amor. Lee las señales, lee las señales, lee las señales. Piensa y actúa. Todos contra la violencia de género. La golpeó. No servís para nada, inútil. 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. ¿Por qué saliste sin mi permiso? Cada 30 horas muere una mujer a causa de violencia de género. Si conoces algún caso o sos víctima de violencia de género, acércate a la comisaría más cercana a tu domicilio. O llama al 144, las 24 horas, los 365 días del año. Línea gratuita del Consejo Nacional de las Mujeres. Todos somos parte de la solución. Programa Ellas Hacen, Presidencia de la Nación. Hey, dime lo que quieres, porque no pregunto más. No venga a llorarme que yo no soy su mamá. Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres. Pero quiero que te enteres. Es que no me conviene seguir esta sociedad. Yo poniendo todo, baby, tú no pones nada. Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes. Eres. Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final. Quedan 10 minutos pa' que huele. Aprovecha el tiempo que te quede. El reloj está haciendo toc-tic, toc-tic. Hasta luego, toc, toc-tic, toc-tic. Ahí quedan 5 y tú que no te mueves. Aprovecha el tiempo pa' que que quiero, que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0. No fuiste el último, tampoco el primero, como yo te quise. Pero hoy quedan 10 minutos pa' que huele. Aprovecha el tiempo que te quede. El reloj está haciendo tac-tic, tac-tic. Hasta luego, tac-tac-tic, tac-tic. Ahí quedan 5 y tú que no te mueves. Aprovecha el tiempo pa' que juegues. El reloj está haciendo tac-tic, tac-tic. Hasta luego, tac-tac-tic. No, no, no, no, no, no. Tienes un minuto para sacar tus narices de mi panorama. Negocio para atender, si está la peluquería, soy alérgica a los dramas. Mande a trono nueva cama, te saca de mi cronograma. Aprieta que te llegó el tren. Barbie ya no quiere dárselo al Ken. Bebecito, no te enseñaron modales, te quedaste corto para romper mi chale. Que te adopté otra, no cambió pañales, leche ya no hay, para ti no me sale. Muñeco, tú sigues jugando Fortnite, que otro está metiendo la tarjeta Nike. TikTok, TikTok, te saqué esta D and Fisher Price. Te recuerdo que esta oferta está llegando a su final. Quedan 10 minutos pa' que huele. Aprovecha el tiempo que te quede. El reloj está haciendo tac-tic, tac-tic. Hasta luego, tac-tac-tic, tac-tic. Ahí quedan 5 y tú que no te mueves. Aprovecha el tiempo pa' que juegues. El reloj está haciendo tac-tic, tac-tic. Hasta luego, tac-tac-tic, tac-tic. Continuamos con Puntos de Cultura y el Aguaribay. Otra vez seguimos hablando sobre el lenguaje radial. Ya estamos terminando esta capacitación sobre el lenguaje radial. Espero que les haya gustado, que lo entiendan. Si surgen dudas, surgen preguntas o acotaciones o cuestiones para mejorar, comuníquense por favor con nosotros al 2613057484. Si no, también por las redes sociales de Facebook e Instagram en Radio Comunitaria El Aguaribay. Y si no, nos mandas un mail a comunitariaelaguaribay@gmail.com. En este tercer bloque, dentro de este programa que estamos hablando de la artística y de cómo decoramos la grilla y la programación de nuestra querida radio, vamos a hablar de los spots. De los spots y también de todas esas pequeñas producciones, cuñas, producciones de artística que van de la mano de un programa. Vamos a decir que hay como 3 o 4 cosas importantes que tienen que tener un programa en cuanto a su artística, o por lo menos así lo consideramos nosotros de Radio Comunitaria La Guaribal. Vamos a hablar primero de un avance. Eso quiere decir, lisa y llanamente, es una promoción del programa, o sea, es algo que sale en la tanda de la radio, no en el momento que está el programa, sino previo, y donde dice básicamente escucha. ¿Te parece que lo escuchemos? Escuchamos uno. Dale. Poniendo la pava, todos los jueves de 11 a 13 horas por Radio Comunitaria El Aguaribay, FM 107.3, con la mejor música, promoviendo bandas de la movida tropical, provincial y lo que suena a nivel nacional. Cumplimos años y lo vamos a celebrar. Programa especial 25 años de Farco. 25 años de Farco. 2 décadas y media de historia en 2 horas de transmisión en vivo. Las comunitarias somos parte de la historia de la radio. Jueves 20 de agosto de 10 a 12 horas. Transmisión especial de Farco. Celebrando 25 años de vida. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ahí acabamos de escuchar 2 excelentes avances de programas que salen en la grilla, digamos, de toda la programación de la radio y nos invitan a decir, estoy atento, el día tal está este programa, más o menos de qué se va a tratar, porque nos da un indicativo de lo que se va a tratar el programa. Después también tenemos, además de estos avances que son promociones del programa, tenemos las aperturas. No todos los programas usan las mismas características de apertura. Algunos solo ponen un tema que es característico, que cuando uno lo escucha sabe que va a empezar ese programa. Bueno, hay cientos de programas, miles de programas que se caracterizan por un tema en particular. Los Simpsons siempre lo han hecho todo, pero uno escucha la música de los Simpsons y sabe que son los Simpsons. Bueno, en la radio pasa lo mismo. Si nosotros durante la música de Mirtha Legrand, estoy hablando, claro, de, nos identifica, sabemos que cuando lo escuchamos va a empezar ese programa, sabemos que empieza esa emisión, y a veces ahí se hace una edición sobre ese tema, que para escuchar esos ejemplos, o sea, donde en esa música particular, además hay una locución donde dice, por ejemplo, quédate escuchando tal cosa, tenemos ese tipo de apertura. Vamos a escuchar dos medias cortaditas, porque si no son muy largas, porque son todo el tema, y ahora volvemos a charlarle un poquito más de lo que es otra parte del artista. Para marcarlo, Rojo, balón para que vaya Palacio. ¡Palacio! Señoras y señores, así comienza Era por Abajo, el programa deportivo de Radio Comunitaria El Aguaribay. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Este canto cuyano, señores, es un árbol que se seca porque el hombre de esta tierra no le canta ni le riega. Este madero cruzado como el destino aquí en mi pecho, sutilmente van callando los cultores del silencio. Por eso, no crea, compadre, que los cantores y poetas de este suelo querido ya son partes de un olvido. Si aunque haya muerto el labriego, la tierra ya está sembrada, yo soy brote florecido, yo soy cueca y soy tonal. Y le canto a los amigos porque los llevo en el alma, a los que siguen conmigo y a los que ya no están nada, porque emprendieron un vuelo una triste mañana, dejando un hueco en el vino y llorando la guitarra. Por eso, no crea, compadre, que los cantores y poetas de este suelo querido ya son partes de un olvido. Si aunque haya muerto el labriego, la tierra ya está sembrada, yo soy brote florecido, yo soy cueca y soy tonada. Llega al aire del oeste de Godoy Cruz, entre compadres y comadres, hasta las 12, lo mejor de nuestras costumbres, por la 107.3 de Tu Diario. Ya se me perdió la cuenta del tiempo que no lo ve, y ha plasmado su recuerdo. Bueno, esas eran algunas aperturas. Esto es importante aclararlo, que cuando uno piensa su programa, si bien estas son herramientas que sirven para decorar el programa y que sirven para hacer un programa de la mejor calidad posible, es una decisión del programa de qué tipo de apertura va a ser, qué tipo de avance va a ser, si hace un solo avance, si hace más de uno, si le pone todo el contenido en uno o va diversificando, porque por ejemplo pueden haber varios avances, en uno donde se diga, por ejemplo, los que escuchamos, escuchá Poniendo la Pava, jueves tal día, y después otro que diga Poniendo la Pava, Radio Comunitaria La Guaribay, toda la mejor música tropical y noticias, digamos, diversificar el contenido y no poner, y hay algunos que usan uno solo, que se repite muchas veces y lo hacen, la apertura lo mismo. Esto, lo importante es que hay una libertad para elegir cada programa, elegir la manera en que quiere comunicar, en cuáles son sus cuñas, cuáles son sus separadores, la bienvenida, como la libertad que tiene cada persona para hacer el programa. Nosotros ayudamos y guiamos, pero bueno, eso, el gusto de cada uno. Todo eso que estamos diciendo, el avance, la apertura y lo que va a venir ahora, tiene que ver con la identidad del programa. Entonces, por eso hay libertad, porque las identidades son múltiples, entonces trabajamos con identidades múltiples. Cada uno decide qué dice en su apertura, qué dice en su avance, como el DNI. Tenemos nuestra foto, nuestro nombre, nuestro número de documento, nuestro día de nacimiento, etcétera, pero cada uno tiene su identidad. Los programas son lo mismo. La artística es el DNI del programa. Ahora, hablamos de avances, hablamos de apertura. También hay otros que se pueden llamar, que los vamos a llamar así como cuñas o separadores, que son cuestiones que nos sirven para ya en el mismo programa, que son para separar un tema entre otro. Por ejemplo, termina este bloque y sale algo que dice una voz grabada con música y dice: quédate escuchando capacitaciones de Puntos de Cultura. Ahora les vamos a hacer escuchar unos separadores, una artística del programa Seguimos Educando, que es el programa del Ministerio de Educación de la Nación, donde durante pandemia se transmitieron contenidos educativos en todas las radios comunitarias, y la verdad que está muy buena cómo trabajaron la artística, así que les dejamos estos ejemplos. Chicas, chicos, vuelve el profe. Seguimos juntos, seguimos educando. Esos ejemplos de artística tienen que ver con Seguimos Educando, pero las cuñas, los separadores, son herramientas que tenemos y que tiene el programa en sí para no ser un relato tan monótono. Entonces podemos, unas cuestiones que vienen instauradas de ley, por ejemplo, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es cada vez que empieza o termina un espacio publicitario donde la radio va a comercializar un producto, le tiene que avisar al oyente que lo que se va a emitir es un espacio de promoción, de publicidad, de un espacio comercial. Como por ejemplo también pasa mucho con el espacio con el horario de protección al menor. Bueno, un montón de cosas que uno le ayuda con la artística para avisarle cosas al oyente. Es importante que decidamos qué tiene, y por lo general lo importante es que esto le da color al programa, le da como contenido, le da diversidad, le da dinámica, y está bueno tenerlas. Así que un pantallazo así muy general con todo lo que tiene que ver con artística. Cuando ustedes decidan hacer su programa, por supuesto, va a haber gente que lo va a estar acompañando para producir tanto los avances, la apertura, los separadores, etcétera. Y también como para también destacar que si vos no te animás a hacerlo, seguramente alguien de la radio lo va a grabar por vos, le va a poner la impronta, la onda. O si ustedes quieren ser también los mismos que hagan su propia, sus separadores o sus bienvenidas, también lo pueden hacer, ¿no? Esto es como muy libre. Nosotros, por ser un espacio, se habrán dado cuenta en las producciones que le hicimos escuchar, por ser un espacio también educativo, hay muchas de las voces que se escuchan en la artística que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes que transitan el espacio y que ya de muy pequeños se empiezan a empoderar de la herramienta de transformación que es la radio comunitaria. ¿Vamos a una musiquita? Dale. Listo, escuchamos una música y ya volvemos para cerrar este cuarto programa de Puntos de Cultura y Radio Comunitaria de la Guaribay. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte, y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo, y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tengo miedo y no lo admito, que no hablo de eso, me lo guardo en un secreto. Y aunque ya se haya escrito, eres mi razón para vivir. Me volví un ladrón de verso, piedra libre para mí. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte, y ya no puedo esperar a que estés. Soledad en el mundo, y ya no puedo esperar. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Hay un número que te lleva a todos los demás. 2.250 pesos. La cuota de Peugeot Autoplan para tu Peugeot 208. Eso que acabamos de escuchar, que nos suena familiar, que nos suena gracioso, que quizás conocemos el lugar que están hablando, bueno, eso se llama publicidad en la radio. Vamos a contar un poquito de qué se trata la publicidad. Brevemente vamos a diferenciar entre propaganda y publicidad. Si bien en muchas, en el sentido común a veces está instalado que es lo mismo, digamos, para los medios de comunicación hay una diferencia entre propaganda y publicidad. Como les decía yo, las campañas, cuando hablamos de artística, tienen ese sentido de cambiar el parecer, cambiar la opinión de la persona que lo escucha. Eso tiene que ver más que nada con propaganda. Uno lo relaciona automáticamente con una propaganda política, por ejemplo. Pero la propaganda básicamente comunica verdades, comunica certezas y se mete un poco en los valores, con el objetivo que se convierta, como decíamos, en la opinión, en el sentido común. La idea es inducir un poco el pensamiento. Muchas veces, para que se entienda, es cuando escuchamos una propaganda que tenga que ver con la vacunación, por ejemplo. Bueno, nada, estoy tratando de convencerte para tu bien de que te vacunes. Ahora, por ejemplo, con el COVID. En el caso de la publicidad, lo que hace es justamente comercializar un producto, contarnos de un producto, que puede ser un bien material o un servicio, y en el cual nosotros le decimos al oyente que ese producto le va a cambiar el día a día. O sea, ¿no les ha pasado a veces que ven una publicidad de una gaseosa, esa gaseosa color negra, y que está tan bien diseñada que la terminás de escuchar y te dan ganas de tomarla? Bueno, eso es la publicidad absoluta, tratar de consumir con una línea muy comercial del objeto que están mostrando. Esa es básicamente la gran diferencia macro de lo que es una propaganda a lo que es una publicidad. La propaganda va sobre el sentido común y sobre la opinión y la actitud de la persona por consecuente, y lo otro va a una decisión de consumo de un producto, de un servicio, de algo del diario. Bien, cabe destacar que si gente de la comunidad nos está escuchando y quieren hacer una publicidad sobre su negocio, su emprendimiento, lo que desean, comuníquense con nosotros. Nosotros tratamos de promocionar y darle una mano en estos momentos tan complicados a la gente que tiene emprendimientos, proyectos, y podemos hacer una publicidad y que puede salir en la grilla de la radio y nos, de esa manera nos ayudamos entre todos. Algo importante que acaba de aclarar la Vicky, que también vale la pena sumar, es que las radios comunitarias, no por comunitarias y no por no tener fin de lucro, no por eso tienen prohibidas pasar publicidades. Lejos está de eso, digamos. El objetivo de la radio comunitaria es la transformación, pero a veces la publicidad entra dentro de esto, ayudar a un vecino a que comercialice su producto, la pague o no la pague la publicidad, en nuestro caso es gratuita, pero si la pagara también sería una ayuda, porque tiene que ver con la transformación. Uno no busca la ganancia frente al medio, lo que se va a decir, sino que busca autosostenerse, autosustentable, y esto es la idea de la publicidad en Radio Comunitaria La Guaribay. Bien, excelente el programa de hoy. Hemos hablado un montón, hemos escuchado un montón de toda esta artística, estos spots, publicidad que tenemos aquí en Radio de La Guaribay. Extendemos la invitación a toda la gente que nos está escuchando. Si querés promocionar, si querés contarnos de tu proyecto, acércate, escribinos al 261-305-7484 y contanos qué estás haciendo, y de esa manera te podemos dar una mano y podemos ayudarte a hacer la publicidad. O querés hacer un programa pero te da un poco de miedo, vergüenza o no sabes cómo hacerlo, estamos también para ayudarte. Así que, Seba, nos despedimos esta vez de este programa capítulo 4, que hablamos de esta artística y de todo esto para embellecer nuestro programa y nuestra grilla de radio. Muchas gracias por todo. nos vemos. Ay, nos vemos, serio. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Ya saben, bueno, no, esto es Punto de Cultura, Radio Comunitaria Le Guaribay. Muchas gracias por sumarse. Si no tienen el programa, nos los piden por WhatsApp. Y atentos a sumarse a la radio, que esto es lo importante, que cada vez más gente se sume a hacer radio. Bien, y recordá, importantísimo, somos Radio Comunitaria El Aguaribay 107.3. Una radio para ser hablada. Me preguntan mis amigos pa' bailar. Bailemos la cumbia, cumbia con mucha ricura, cumbia. Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar. Bailemos la cumbia, cumbia prendiendo las velas. Bailar, bailemos la cumbia, cumbia prendiendo.